vaso de limón. Sandita, Berta, Fiviejo, cántale dulce a tu tierra, como una moza donosa que va vestida de primavera, como una moza donosa que va vestida de primavera. Sandita de Tafí Viejo, aroma de naranjales, toda la siesta te quiere llevar, enamorada en el aire, toda la siesta te quiere llevar, enamorada en el aire. Ay, Tafí, yo te quiero encontrar trepando por el camino, corazón de limón, el fruto de tu destino, como una flor que nació para amar en mi viejo Tucumán. De mis abuelos, donde algún duende carpero andará revoleando su pañuelo, donde algún duende carpero andará revoleando su pañuelo. Sambita de Tafí Viejo, la voz de la Pachamama, desde su pecho me quiso dejar adentro de mi guitarra. Desde su pecho me quiso dejar adentro de mi guitarra. Ay, Tafí, yo te quiero encontrar trepando por el camino, corazón de limón, el fruto de tu destino, como una flor que nació para amar en mi viejo.